chiquis pa' la vida y pa' la calle. Casi. A los flights de mágico. Indica los bailitas. Mueve ese culo, tra, tra, tra. Andamos siempre con la cuareta y chipetea. Me quiere tirar la pela, pero somos de verdad. Ninguno de ustedes me puede tirar. Mueve ese culo, tra, tra, tra. Andamos siempre con la cuareta y chipetea. Me quiere tirar la pela, pero somos de verdad. Ninguno de ustedes me puede tirar. Ya, yeah. Mami, mándame la vida al toque. Que ando con el Brian Hawker. Andamos haciendo dinero, tú sabes que nosotros somos los que controlamos todo el bloque. Bailita, dale corte. Tú sabes que nosotros venimos del norte y no vamos para el sur. Como marihuana y codeína, y a tu puta después la mando en el turbú. Es que yo soy loco de mente. A tu jevo le pongo la tola de frente. Siempre me ha gustado los billetes de 20. Dale, mami, ven que nos vamos para el party. Metió cash and carry. No te conozco, ¿quién eres tú? Tan asustado como Scooby-Doo o Scary Movie. Ustedes los veo, flow Teletubby. Ahora está mordido porque subí. Vente conmigo, ¿ja? Y yo te pago todas las cuentas. Te lo meto mientras te grabo en cámara lenta. Camino con pura gente opulenta. Antes no había nada y ahora, chica, corte cenicienta. Y no me apresuro, yo no me acelero. Vamos a llenar la cuenta, estos mis parceros. Par de gatas que me van a hacer lo que yo quiero. Gastamos money y enseguida vuelvo y lo genero. Sumando cero. Tío, salgo con el Brian y lo mío y me saludan los bandidos. Y vos no, soy ni pío. Los giles que me quieren ver abajo, pura arena que han comido. Yo no tengo tío. Salgo con el Brian y lo mío y me saludan los bandidos. Y vos no, soy ni pío. Los giles que me quieren ver abajo, pura arena que han comido. Indica los bailitas. Mueve ese culo, tra, tra, tra. Andamos siempre con la 40 chupetea. Me quieren tirar la pela, pero somos de verdad. Ninguno de ustedes me puede tirar. Culo, tra, tra, tra. Andamos siempre con la 40 chupetea. Me quieren tirar la pela, pero somos de verdad. Ninguno de ustedes me puede tirar. Gatti. La perla norte. Pa' Punta Arena. Indica los bailitas, los flights mágicos. Pa' la vida y pa' la calle. Pa' que oriente. Big Caillou. Music.